Un po' sottile una piera. Y en el fondo se clavó lo mismo que tu cariño se clavó en mi corazón. Ay, ay, ay.